Sí. Saludos, damas y caballeros, bienvenidos al Meri Podcast. Gracias por acudir de nuevo a nuestra cita semanal. Bueno, parece por fin que los catálogos de las nuevas consolas comienzan a cumplir algunas de las promesas que nos hicieron hace meses. Si recordáis cuando se ponían sobre la mesa las cartas con las que habrían de jugar los nuevos sistemas para convencernos de que el cambio estaba justificado, y estos últimos días, siguen siendo todavía, han sido, digo, de acercamiento a uno de esos títulos con, bueno, con los que se nos ha venido vendiendo ilusión durante los últimos meses. Vamos a hablar de ello, ¿eh? De esa beta de Titanfall que muchos seguro ya habéis catado y que nosotros también hemos tanteado para acercaros impresiones en este Meri Podcast de hoy, aunque no va a ser el único tema del día. Vamos a traer a los micrófonos del pod lo último del otrora simio insignia de Rare, hoy licencia de peso de Nintendo. Y alguna cosita más que, como cada lunes, se sumará a vuestros comentarios y preguntas en vivo a través de las habituales vías de contacto, ya sabéis, ese hashtag MeriPodcast en Twitter y los comentarios en el hilo de la noticia tras la publicación del último programa en la web. En fin, para dar forma a este pod que ya empieza, hoy viene de la mano de estos nombres que ya os digo, con Nacho, que regresa. Muy buenas, tío, ¿qué tal ha ido tu viajecillo por ahí? Uy, uy, te vimos un poco mal. Aterrizado hace una hora y 35 minutos y de empalmada. Digo, 36 horas de Tokio hasta aquí y de empalmada. O sea, bueno, a ver si hablamos un poco de Titanfall, que me he perdido la beta por estar allí en Tokio. Sabéis, no han salido todavía las consolas de la presente generación. Y a ver qué me contáis, a ver qué contáis. Mientras tanto, yo he estado con Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, viendo cómo es mejor en PlayStation 4, viendo cómo funciona 1080p, frame rate más estable. Pero bueno, no os puedo decir nada hasta marzo, aunque ya Kojima, como le gusta esto de tuitear, nos dejó ahí un rato para unas horas para ir poniendo impresiones y ya está, hasta la siguiente. Bueno, pues hablaremos en su momento, ¿eh? Yo sé que hay mucha gente, yo incluido, que tiene ganas de saber qué es lo que viste. Pero bueno, eso no toca hoy. Vamos a... Pues ya me lo he pasado, ¿eh? Ya sé que en el autobús se la ha pasado de camino a casa. Media horita esa. Oye, dejad que presente hoy Enrique después de Nacho, porque se va a ocupar de hacer de enlace, ¿no?, entre los oyentes y nosotros. Así que, Enrique, muy buenas. Hoy eres tú, Albert, ¿eh? Pues me ha tocado ser Albert, con mucho gusto. Darle de aquí un saludo al compañero Albert, que, bueno, parece que no ha estado hoy por aquí. Pero bueno, ya sabéis, con hashtag MeriPodcast o con arroba MeriPodcast o directamente en el foro, como ha dicho Juan, para los temas de debate de hoy, lo que queráis. Mote, muy buenas. Muy buenas, muy buenas, Juan, muy buenas a todo el mundo. Efraín está por ahí también, seguro, ¿a que sí? Muy buenas. ¿Está Relaño también? Yo creo que tiene que estar ya listo el hombre. Por supuesto, hombre, si se habla de nuevo Donkey Kong, ¿cómo no voy a estar aquí, Juan? ¿Cómo no voy a estar aquí? Salva también, querrá hablar del mono este. ¿Qué pasa, tío? Estas presentaciones son más cortas que el Ground Zeroes. No tanto, no tanto. Pero casi. Cajote. No, es para, muy buena. No es para tanto, ¿eh? No, ah, mira, eso es una buena noticia, Nacho. No, digo que no es para tanto, ¿eh? Ya os comentaré, pero esto... que me corta la lengua. Son 2 horas y 15 minutos. Dejad que Jabo te diga hola. ¿Qué tal, señor? Buenas noches. Bueno, vamos a ver si afinamos los micros, que están un poquito todavía temblorosos. Sí, yo también me corto, bueno, vamos a arreglarlo. Venga, y mientras tanto saludamos a Arturo para estar ya todos presentados. Muy buenas, Juan, compañeros, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien. Estos que oís son los que a priori van a estar con nosotros, bueno, y con vosotros, ¿verdad?, que es con quien tienen que estar, para acercaros los temas de esta semana en el debate. Pero antes, como siempre, o como casi siempre, los titulares de los últimos 7 días, chicos. Enrique, vamos tú y yo, ¿eh? Empiezo. Venga. Rise, hijo de Roma, recibe un nuevo DLC con modo cooperativo. Bueno, a ver si con este DLC no meten tanta QTE. Dale placer ahí. ¡Enrique! Killer is Dead hará el de Gigolo en PC este mismo mes de mayo. Aquí llega el primer juego de Pokémon con cooperativo. Yo creo que lo hemos visto todos, lo divertido que es jugar desde Twitch, ¿eh? Una nueva utilización para tu navegador y para el servicio de streaming. Un puto lío. David Cage recibe la mayor condecoración posible en Francia. El sensible grande, del año. Muy grande. Es como el Goya. Microsoft probará precios ajustados en los juegos descargables de Xbox One. Rise a 49,99€. Ajustadísimo el precio. Lo ajustan como la resolución. Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes correrá a 720p en Xbox One. Lo dicho. Pero durará lo mismo, ¿no? Correrá mucho, 2 horas. Correrá. No os paséis, que no son 2 horas. Son ya 2 horas y cuarto. Nacho nos callará la boca en una semana. Square Enix no descarta más Final Fantasy con Lightning. Madre mía, más todavía, no hemos tenido ya bastante. Dice que solo hay una persona contenta en el mundo, nuestra compañera Elena Minervae. La plataforma Kickstarter admite haber sido hackeada. Anda, Fran. ¿Qué te ha pasado en la cuenta? Me he cambiado la clave ya, Bueno, gente, pues esos han sido, los titulares rapiditos de esta semana. Y ahora sí, nos vamos a debatir qué es lo que toca. Vamos. A debate. Pues sí, estos han sido días de testeo. Vamos a decirlo así, aunque evidentemente la beta yo creo que está lo suficientemente avanzada. Ahora hablaréis de lo que os habéis encontrado los que la habéis despellejado. Digo, lo suficientemente avanzada como para tener ya impresiones bastante realistas de lo que nos vamos a encontrar con la versión final. Ese juego de Respawn, gente que bueno, tiene mucha culpa de lo que ha sido Call of Duty durante estos años y que nos obsequia en este juego eminentemente online o totalmente online, vamos a decirlo bien dicho, los que los bicharracos, estos mecánicos, estos mechas, pues tienen tantísimo protagonismo. Nada, así que yo creo que poco hay más que decir. Lo que vamos a hablar es de la beta ya. A ver quién me coge el testigo y empieza a decir un poquito qué es lo que se ha encontrado en estos días de tiento al juego ya. Bueno, al juego, a la beta. ¿Salva? Sí, todos a la vez, ¿no? Eso es, venga. No te oímos, Nacho. Nacho, te coge el testigo. Nacho, cop. El viernes, bueno, cojo yo que Nacho estaba en plan robot. El viernes pudimos acceder ya a la beta los que teníamos código, ¿no? Llegaron tarde en España, muchos lo habían pedido y se ve que iba por oleadas y no llegaba. Y después de descargar unos 5 gigas, creo, pues nos pusimos manos a la obra con un pequeño tutorial que te enseña un poco pues las mecánicas del juego, ¿no? Título es un tipo Call of Duty muy muy rápido, que puedes hacer un poco de parkour saltando por las paredes, saltando entre tejados, etcétera, y a la que vas sumando puntos pues puedes llamar a un titán para que llegue, y el titán es como un mecha en el que te entras, te subes y empiezas a machacar a todo lo que se mueve, ¿no? Había 2 mapas, había 3 modalidades de juego y la verdad es que la gente que lo ha probado, las impresiones son muy muy buenas. Yo, por ejemplo, nunca he sido un gran fan de Titanfall, aquí en el podcast no lo he defendido demasiado, más que nada por desconocimiento, y la verdad es que me enganchó el fin de semana como pocos juegos habían hecho, sobre todo por lo frenético, lo divertido que era y la épica que había en cada combate, ¿no? Porque cada cosa que hacías tenía un toque de heroicidad que la verdad es que te daban ganas de seguir jugando, y tiene eso, la adicción Call of Duty, los perks, personalización. Cada vez que haces algo te sale pues una felicitación de desafío completado, no sé qué. Y la verdad es que me sorprendió muy, muy gratamente, y ojo porque apunta maneras. Bueno, yo también estoy jugando, Salva. Lo cierto es que nosotros pudimos jugar un poquitín antes, ya sabes que teníamos unos códigos de prensa. Y estaba el terreno un poco más abarcable cuando empezamos a jugar. Luego enseguida nos metimos ya en partidas con gente que juega mejor. Hicimos el Estamos Jugando, que todos habéis podido ver, paqueteando un poco mientras charlábamos, pero bueno. Un poco. Lo que se pudo, ¿no? En fin, lo que dices. Lo cierto es que a mí lo que más me ha sorprendido, y es un poco lo que esperábamos, pero me ha sorprendido más todavía, es que con esto de la inclusión de los bots, tiene posibilidades todo el mundo. O sea, haces unos resultados bastante buenos con los minions, que llama el juego, lo que creo que va a dar acceso a shooters a gente que antes se negaba a entrar porque era salir y morir, ¿no? Espera. Este no estaba malo. Espera, ¿de qué estáis hablando? ¿De qué estáis hablando? De Titanfall, ¿no? Voy a jugar el sitio porque esto no. O sea, ¿qué estás diciendo de mí? De shooter, de no sé qué. Juan, presenta. Here comes a new challenger. Sí, señor. Presenta, ¿qué pasa, tío? Presenta. Yo digo, no, va a faltar alerta a esto, pero ¿qué pasa? No, me ha soltado el mote. Me ha mandado un mensaje de que están hablando de Titanfall. Digo, pues va, me juego la vida y voy para allá. Escúchame una cosa. Esto que te estás escuchando ahora. Jabote, aquí hay una cosa, hay cosas importantes de lo que he visto hasta ahora de la beta, hay cosas a tener en cuenta, ¿eh? Más allá de que el juego sea más divertido, ¿no? Que, bueno, más divertido, ¿no? Que tenga perks y que se. Y todo lo que decías tú, Salva. Estamos ante un juego multijugador muy bien hecho y hecho a conciencia. Y me explico. Por un lado, tenemos el tema del motor, que es Motor Source, lo hablamos otro día con Arturo, es un motor que va perfecto. Y lo que se ha visto hasta ahora en la beta va perfecto. High-tech, ¿no? Sí, o sea, no es el más puntero a nivel tecnológico gráfico, en el ámbito gráfico, pero funciona bien, ¿vale? Eso sabes, Nacho, que para el ámbito competitivo es vital. Y es un Source llevado a la NSA. Sí, pero no tanto como para... Pero va bien. Para mostrar la potencial de la consola. No es un juego que vaya a aprovechar la nueva tecnología, ni muchísimo menos. Pero además de eso, se ha modificado el Source para mí... de forma sorprendente, que es tremendo el sistema de movimiento. Creo que es un sistema de movimiento que recuerda a cosas que habíamos visto hace tiempo, por ejemplo, no es Quake, no es el stage de Quake, pero permite que el jugador no solo sepa jugar, sino que pueda mejorar, ¿eh? El clásico slogan de Easy to Learn, Hard to Master, eso lo tiene Titanfall, eso es lo que pica realmente. El darte cuenta que durante la primera fase del juego, cuando están matando minions, van mejorando, van viendo como de repente entras en la ventana, sabes que estás chocado y haces un movimiento en el que pegas un headshot dando, vamos, brincos por todo el mapa. Y cómo mejorando cada partida, pasas de ser una torreta a ir flotando por el mapa. Eso dice un montón. Y por otro lado, creo que hace una interesante mezcla de géneros y creo que la gente de Respawn ha bebido de la moda de los MOBA. Quiero decir, el hecho de que incluyan estos NPCs que dices, esto no es casual. Sí, sí. Ahí está, Mote. O sea, el juego, la partida se estructura en fases. Y la primera fase, la gente no busca jugadores. La gente farmea medios. Ahí está. O sea, fíjate que es de una forma inteligente han hecho eso que tú dices, o sea, dividir la partida en fases y la primera es la de farmeo para conseguir sacar el titán lo antes posible. Pero es algo diferente ya en los juegos, o sea, supongo que en partidas competitivas habrá gente que se dedicará más a farmear, habrá gente que protegerá, habrá gente, o sea, habrá roles dentro de la partida y lo único que hay es que hay minions, o sea, da ese potencial para que se desarrollen estrategias que no sean solo pegar tiros. Insisto, yo por lo que he visto, me parece que aquí hay potencial de juego online que triunfe e incluso posiblemente de eSport, ¿eh? Sí, bueno, Albert, antes hablabas del movimiento y hay un segundo que tengo que decirte. Yo pienso que está muy desaprovechado, porque sí que es verdad que puedes hacer muchas cosas, te puedes meter, correr por las paredes, ¿verdad? Pero yo no creo que eso, francamente, le veo cómo eso tiene que implementarse mejor en los mapas. Pienso que es una floritura, que a la hora de la verdad no estoy seguro de que se vaya a usar mucho. Yo pienso que hay una parte de un potencial desaprovechado ahora mismo, o por lo menos que por lo que hemos visto hasta ahora no se aprovecha del todo, que es esto, ¿no? El movimiento, es el hecho de que podáis hacer parkour, ¿no? No, Mote, perdóname, pero no estoy de acuerdo, ¿eh? Porque yo he visto a gente jugar, gente que le ha echado muchas horas, gente que ha jugado previamente, incluso a los desarrolladores, cuando suben gameplay ellos, y es que no tienen nada que ver, es que no tocan el suelo. O sea, yo creo que es lo que dice Albert, que es una cuestión de mejorar tú mismo como jugador y saber moverte. Esos vídeos que dice Jabote son los que he visto yo, y os puedo decir, no sé, tú Albert, que también has echado horas infinitas a Quake 3, a mí me recuerda mucho, esta gente moviéndose, me recuerda a los pros de Quake 3 con el Rocket Jump, ¿sabes? Que o sea, sí, pum, pum, pum, el jetpack hace esa función. Sí. Yo lo que he visto ahora, te digo, es eso de cuando salgas tú te van a pegar por todos lados, porque no sabes cómo saberte el mapa, por qué ventana entrar para tirar no sé qué por salir por otro lado, pero yo creo que ese sistema de movimiento tiene mucho potencial y se puede mejorar mucho tú como jugador. Lo que decía, que no creo que se... Claro, es que lo aprovechen los desarrolladores, hombre, pues me parece bien, ¿no? Caray, es... No sé. Pero cuando todos llevemos 50 horas, no, pues ya nos moveremos, o sea, así. En el LoL, División Challenger, División Diamante, hay una. ¿Fin? Y los demás jugamos a otro tipo de cosa, ¿sabes? O sea, no me sirve eso. Y otra cosa que creo que tampoco me ha acabado de... No es que no me haya gustado, pero que es un poco... Cuando hay mucho titán, es un poco hasta caótico, se me ha antojado, fíjate. Es un juego rápido, O sea, caos, demasiado caótico. En ningún momento pretende ser un Insurgency, por ejemplo. Es un juego que ya no eran los Call of Duty. Este, si le sumas al movimiento y le sumas los Titans, o sea, es un juego frenético, es rápido, no puedes tapar en ningún momento, no puedes campear. O sea, olvidarás de francotiradores campeando aquí. Mueres. Sí, sí, yo ya te digo. Y te digo, a mí me interesa la idea esta de en un shooter no limitarte a disparar, sino de dividir la partida en fases. Una fase más de farmeo, otra fase de sacar titanes, el epílogo, Salva, que hablábamos antes. El epílogo es guapísimo. Sí, lo que pasa que lo que decías de que es muy rápido, incluso los titanes son súper rápidos, porque pueden correr, tienen el turbo para esconderse. A mí lo que comentabas al ver del tema de los minions me parece muy interesante porque no me lo había planteado así, pero de todas maneras creo que son unos personajes que no están tan bien integrados como entiendo que están integrados pues los NPCs en los MOBA, porque los veo bastante inútiles. Pero es que son inútiles, hacen la única función de darte lo necesario para sacar farmeo, el titán. Claro, una experiencia. O sea, el minion del MOBA no tiene, o sea, tiene cero inteligencia artificial, se dedica a hacer paradas y atacar todo lo que ve. Eso es sencillamente que haya una fase donde gente que sabe farmear pueda adelantarse, donde haya gente que ayude a otros a formar. O sea, insisto, no va a ser MOBA. Pero yo creo que lo que han hecho es coger ideas de una fórmula que en otro género está funcionando y que gusta a la gente. A la gente le gusta la primera fase de intentar adelantarse a otros farmeando más. Aquí, una clave de esto que te digo es la pistola. ¿Habéis visto la pistola con Lock? Que tiene Lock a 4 targets. Sí, sí. O sea, sí. Únicamente con la pistola y sabiendo apuntar bien te cargas a 4 minions de golpe. Entonces, el que sepa farmear bien es que va a ir de 4 en 4. El que no... O sea, insisto, es un sistema que va a permitir que gente domine el juego, no solo aprenda. Super overpower esa pistola, ¿eh? Sí, pero a un jugador no te lo vas a cargar, es solo para limpiar. Sí, para sí, limpiar. Sí, es solo para minions, ¿no? Claro. No sirve bien contra jugador porque a nada que se mueva pierdes el lock. Y tienes que estar bastante cerca, además, ¿eh? Oye, no, titanes, en esta beta solo hay uno disponible, ¿no? No, los tres. ¿Están los tres? En principio sí. No hay más, está eso, el repertorio está entero. Sí, en principio se decían que eran tres titanes. No, Salva, pero son Atlas, Sobre y Strider, y aquí está solo Atlas en sus tres modalidades. Vale, o sea, exacto. Pero eso, he visto sí, a uno sí, perdón, en tres sí, clases, sí. Eso es, sí. Claro, entonces por eso te digo que es que aún quedan las opciones tácticas de cada titán que no tienen nada que ver uno con otro. Más ágil, más tanker, y bueno, espero que eso abra todavía más posibilidades estratégicas, por lo menos a mí me lo parece. En Zonafone había un grupo que estaba preguntando si... Que estaba diciendo un poco que le gustaría tener un Titanfall, pero sin titanes. ¿Qué os parece? Hombre, había un modo, se estaba hablando, ¿no? Aquí iba a haber un modo, sería feedback, igual había un modo mente solo jugador, ¿no? Sin titanes. Es que una de las sorpresas que tiene el juego es la movilidad que tenemos. El tema del parkour, el tema de poder saltar de pared en pared como si fuéramos el príncipe de Persia, le da otro toque muy distinto también a las batallas normal, típico de Deathmatch de toda la vida. Yo, a mí me vaya a perdonar, yo estaba siguiendo un poco no he tenido oportunidad de jugar porque he estado trabajando en el reportaje y en otra serie de cosas este fin de semana, pero he estado siguiendo un poco la beta y tal. A mí el juego está bien, pero yo lo he hecho de menos, no voy a decir modo campaña porque ya eso yo creo que ya lo tenemos superado, pero ¿no os parece que esto ganaría más o tendría más interés con algún modo más? No sé, algún modo horda o alguna cosa así, un poco más para darle variedad, o vale que sean 15 mapas y competitivo y ya saco. ¿Tú echas de menos una campaña en Counter-Strike? No. Hay que tomárselo así. O sea, van a lo que van y van a crear aquí pero una plataforma. Counter-Strike vale lo que vale. Bueno, pero se entiende que no... Entiendo y espero y quiero que no la caguen con que el año que viene tengamos Titanfall 2, Titanfall no sé qué. O sea, entiendo que lo que quieren es montar una plataforma aquí que dure unos cuantos años, posiblemente más DLCs. Yo creo que no. Posiblemente más expansiones. No sé. DLCs y expansiones, sí. Vale, pero va a ser Titanfall, el juego Titanfall, y queremos que Titanfall sea un referente durante los próximos años en el juego online. Quiero pensar que van por ese camino. Si van por ese camino, entiendo que se centren en lo que saben hacer, multijugador y punto. No queremos perder tiempo, ni recursos, ni tiempo de desarrollo en hacer una campaña que la van a jugar cuatro. Perdón, o sea, campaña respecto a la gente que le guste el modo campaña, o modo cooperativo, o modo horda, o modo lo que tú quieras. No. O sea, han enfocado todos los esfuerzos en que el juego vaya bien en lo que quieren hacer, que es el multijugador. Yo insisto, hay muchos shooters para un jugador con multis basura. Pero yo entiendo este que está confirmado esto ya. Lo que dice Fran, porque cuando compras un juego, ten en cuenta, a precio completo, tener únicamente multijugador y sobre todo mirando más hacia PC y teniendo en cuenta toda la competencia que hay de shooters en PC, quizás sí que entiendo lo que dice Fran, de que quizá le falta algo para justificar quizá que mucha gente lo compre en PC al precio que va a salir. Pero ¿cuánto te gasta? O sea, ¿tú crees que hay alguien que se compra Battlefield por la campaña? No hay nadie. Yo, esa campaña de 3 horas me encanta. No hay nadie. Que lo último... gente compra Battlefield para jugar al multi. Sí, sí, se ha visto en Battlefield y se ha visto también en los últimos Call of Duty, es que la campaña prácticamente ya en estos shooters pues centrado en el multijugador no sirve para nada, y a mí también me parece bien que la hayan quitado de Titanfall, que puede que se eche de menos, pues a lo mejor un jugador que guste más de la experiencia en solitario lo puede echar de menos, pero es que ese jugador se irá a otro juego y obviamente no se irá a Titanfall, o sea que a ver, aquí te digo va a ir 100% a lo que quieren conseguir. Albert, te digo más. Oye, ¿y no se podía haber hecho como en Quake 3? La campaña de Quake 3 ya me dirás lo que es, enfrentamientos deathmatch, uno tras otro, ¿no? Eso iba en relación a lo que decía a Mote antes. Sí que habrá que ver, habrá que ver la versión final, cómo plantea el tutorial del juego. Quiero decir, la campaña de Quake 3 básicamente era un tutorial enorme para tener algún tipo de posibilidad en el multi de verdad. Aquí, por lo que hemos visto hasta ahora, hay un tutorial de 15-20 minutos y ya está. Entonces, claro, pues sí, pues bien, te puedes haber metido un modo con bots, los mismos mapas, pero con bots, progresivos que fueran matando de... No sé, sí, lo que dices tú, un tipo Quake 3. Habrá que ver si el Easy to Learn Hard to Master, la curva de aprendizaje no es demasiado alta para alguien que se compre el juego de aquí medio año, un año. Eso habrá que verlo. Sí, bueno, decía Jabote que en la meta ya hay un modo de entrenamiento con bots, pero algo más estructurado, ¿no? Y con lecciones avanzadas, ¿no? Que te enseñen a manejar, pues eso, desde el movimiento, que es que ver a... Bueno, ves a Salva y a Jabote, que es a los que está viendo yo, moverse por el mapa, y luego te ves al equipo de respawn y es que, macho, es que estos se deslizan por el escenario. Se nota eso, se nota el aprendizaje el flow, que mismo el va flow. Teniendo, sí. Luego, hay una cosa muy a destacar. El último buen Call of Duty que recibieron los peceros fue el Modern Warfare. Era un juego que tenía lo que exigía a nivel de configuración, de rendimiento, de optimización a un jugador de PC. Vuelven muchas de las opciones que han ido desapareciendo paulatinamente con el resto de Call of Duties. Esta gente vuelve a cuidar al pecero, ¿eh? Tenemos FOB, tenemos varias configuraciones avanzadas en el aspecto gráfico. Algunas de ellas, por mucho que las bajes de base, o sea, por ejemplo, el tema de luz, por mucho que te vayas a low, hay determinados efectos de luz que son para todos, independientemente del detalle con el que tú quieras jugar. O sea, quieren que todo el mundo juegue bien, funcione bien en la mayor gama de PCs posible, y que no haya por lo típico de desactivo todo y ahora pues yo no veo el césped y te veo más a lo lejos, tal. O sea, el juego está bien pensado, ¿eh? para PC. Y en gráficos, ¿qué tal One? ¿Qué os ha parecido? Hemos visto antes de la beta, ya hemos visto pues eso, gameplay filtrado, la demo de la Gamescom, también vimos parte en L3 y aquí ha sido ya abierto para todo el mundo, ¿no? Primero me gustaría saber, no sé, Enrique, si puedes ir preguntando qué ha parecido a la gente el aspecto gráfico en Xbox One con esos 720p, 60 frames por segundo. Y por otro lado, los especialistas, con un buen PC, ¿esto cuánto sube? ¿Cuánto mejor se ve que en One? Yo por lo que, no sé si vosotros habéis podido jugar la versión de One, yo lo que, la comparativa que he podido ver hasta ahora, en PC tenemos hay unos sliders para ver la calidad. Queda todo básicamente lo que he visto yo es que en PC hay un modo high, de calidad alta, de textura, que ya es lo que se verá en One. Pero en PC además hay un modo insane. Un momento. Es que ese modo insane es el que despunta. Fran, tranquilo, aguántalo. Vale, sigue, Alberto. Fran, no te oía. Vale. Te comentaba que hay un modo en PC que es el Insane y parece que está un poquito por encima de lo que es el de lo que se va a ver en Xbox One, pero insisto, no lo he visto en directo en Xbox One, no sé. Ups, Albert, ¿se está rompiendo ahora el servidor? Sí, que estamos teniendo algún problema. Sí, parece el servidor de Titanfall el viernes por la noche que no funcionó. Vamos a pedirle disculpas a la gente. Dale, Salva, a ver, venga. Yo he estado jugando en One y no es un juego, o sea, no es un juego muy espectacular. Sí que es espectacular lo que ves en pantalla, por las explosiones, la velocidad y la fluidez a lo que se mueve todo, pero no es un título que digas, ¡buah, la Next Gen está aquí! Como yo que sé, yo, por ejemplo, me sorprendió más Battlefield 4 en PlayStation 4 que no este Titanfall. Pero yo creo que tampoco buscan eso, sorprender a nivel gráfico. Yo creo que lo que buscan es hacer una cosa convincente y sobre todo sólida. Solidez, sí. A mí me ha gustado ahora. Ah, perdona, Nacho, dale. Digo, cuando se juntan pantalla 25 titanes ahí, bueno, el máximo que hay, explosiones, misiles, súper palomitero todo, a mí eso sí que. Y que resulta sólido, ¿no? Que bueno, el frame rate vaya aguantando. No sé la beta, como habéis visto, yo en los gameplays que he visto no ha habido bajones. No sé vosotros que habéis estado más tiempo a ver cómo lo valoráis, pero primero esto, que se aguanta bien, y segundo, que es espectacular. Desde luego nos hace falta todavía más tiempo para ver el hardware de One exprimido, eso es así, y más con los 720, pero los 60 frames por segundo, que son esenciales, se aguantan con todas las palomitas y explosiones que vemos, ¿no? Sí, hay un modo que es un modo que en el que te enfrentas solo titanes contra titanes y que ahí se montan cristos bastante importantes, y yo no recuerdo que hubiera ningún bajón. Eso supongo que es la fiabilidad, que es lo que han buscado también con el Source. Claro, no hemos hablado sobre modos. Hay que decir que aquí en la beta 3, pero habrá bastantes más, igual que los mapas. Creo que Enrique ahora lo puede ampliar. Pero bueno, tenemos aquí un Team Deathmatch, como decías, con el epílogo, con la escapada, que creo que nos ha gustado bastante a todos. Buen detalle, sí. Le da un nuevo giro, ¿verdad?, al último fragmento de partida, por etapas, como decía Albert. Luego también un modo que es una especie de dominio de zonas de toda la vida, ¿no?, de ir capturando puntos y que te toman otra vez el Alfa o Bravo o lo que sea. Y también un modo que el que decía Salva, que todos empezamos en Titán y una vez que te matan ya no hay respawn y debe quedar solo un Titán en pie. Y faltan modos. Sí, claro, van a meter muchos más. Yo calculo que casi todos serán así en esta línea. Es decir, modos clásicos, tradicionales de siempre de los FPS, adaptados a la mecánica Titanfall, adaptados a las cuentas atrás para que caigan los titanes y demás. Y sobre mapas, Enrique, pues no sé si los tiene por delante. ¿Tú qué hiciste esa noticia? Pues sí, Javi, tenemos unos 15 mapas aproximadamente, contando uno que es una especie de territorio de pruebas. Y bueno, la verdad es que los mapas en la beta, que si no me equivoco, corrígeme, Salva, son, creo que son tres, me parece, los disponibles. Dos. O dos. Hay dos y el tres, que pues haces el del tutorial. Otro tres, el Training Ground. En cualquier caso, bicheando un poco por el código de esta beta, han descubierto que en total son unos 15 mapas y que además vienen muchas menciones a un modo pantalla partida, que no se sabe si finalmente Respawn lo habrá conseguido activar o no, pero sería una opción muy interesante poder jugar a pantalla partida dentro de una misma One con gente en casa, que lo veo complicado. Pero no bueno, sé. A mí no me... Salva. No, perdón, solo decía que no me parecería extraño porque los Modern Warfare y los Call of Duty en general te permiten jugar a pantalla partida online. De hecho, hay gente que juega así, al modo zombies y todo esto es un modo muy usado. Sí. A mí una de las cosas que me da miedo, antes de que cambiemos de tema sobre los mapas, es que solo por el nombre me da la sensación de que se van a parecer mucho todos entre sí. De hecho, los de la beta, Fracture y Angel City, ya habéis visto que son muy similares en estructura, en dónde pone los puntos de reaparición, dónde empieza cada equipo, los edificios, no sé, con tres plantas, los edificios todos, no hay uno especialmente más alto ni nada de esto. Yo espero que busquen también variedad por ahí, que el juego ya es bastante variado en una partida, ¿no? Pero creo que eso es importante también. Están llegando, Enrique, mensajes. La gente está opinando ya sobre lo que ha ido probando. Hazte un repaso a todo eso, a ver. Pues la verdad que sí que es un tema que está causando pues mucho amor y también mucho odio, ¿por qué no decirlo? Pues, por ejemplo, tenemos gente como Luciano2G, que nos acaba de mandar su mensaje en relación a lo de que no incluye la campaña y dice que le da más confianza saber que el equipo se ha volcado al 100% en hacer un solo modo, en este caso un multijugador, y que apuesten por algo tan arriesgado le resulta admirable. Por aquí tenemos usuarios como lectores como Rafe5, que dicen que es un juego que está hecho para el online, así que mientras este modo sea bueno, como puede ser el caso del Counter-Strike, lo demás no le importa. En cuanto al tema del multisolo, hay otros usuarios que, como Codoval, que dicen que, bueno, que está de acuerdo en que este juego debería ser un free to play, que no sé cómo lo veis, si si realmente es más propio de free to play o lanzamiento comercial a full price, como, como va a ser el caso de Titanfall. Pues es no es mala idea lo que dice, ¿eh? Ya veremos cómo le va el modelo de negocio. O sea, han optado por eso, por pagarlo entero. Hoy en día, tal y como está todo, lo que decíais antes, Counter-Strike lo que te vale y lo que arrasa. Pero claro, un free-to-play de una compañía así en plataformas de nueva generación, o sea, darlo gratis, es que tampoco me lo creo. Yo lo veo arriesgado, ¿eh? Se podría volver a encontrar luego teniendo en cuenta cómo están los free-to-play. Claro, el free-to-play te obliga además a meter algo con el que tú ir sacando dinero. Entonces, en este juego, que serían skins para el personaje, tal... No sé, era arriesgado, ha optado por una, a ver cómo le funciona. Nada, pegatinas para el robot, pegatinas de Hello Kitty, claro, y otros personajes para el robot. Podría haber funcionado, ¿eh? No, es que no me parece mala idea lo que dice el oyente, me parece sensato el haberlo hecho así, pero bueno. Por aquí, Senhouse dice que, bueno, que si tuviera una Xbox One se iba de cabeza por él, que lo de la campaña no le preocupa porque en este juego la define como algo perfectamente secundario. Y que le alegra, igual que al oyente anterior, que mejor que no haya y que se sepa la dirección a la que van, es decir, que solamente trabajan en un multijugador. El aspecto gráfico también ha causado comentarios en este caso por Twitter, y tenemos a Mac Freely, que dice por aquí que le parece decepcionante y que corra a 720p como todo en Xbox One. Y por otra parte, tenemos también otro comentario de Alfredo Infer, que dice que está acostumbrado ya a los 1080p en nativo y que él, con su ojo clínico, nota el rescalado. No sé si vosotros lo habéis apreciado. Que él nota el rescalado es una vacilada del copón. Es como decir, no, yo escucho los MP3 a 360 porque a 296... Ah, pero tú no lo notas, Mote, eso. No lo notas. Sí, noto lo que te diré. Más allá de 720p, no lo notan los humanos, ya lo sabe Mote. Sí, sí. A partir de X pulgadas, ¿eh? Sí, claro, ese es el tema. Enrique, ¿más? Pues nada, cambiando un poco de tercio, nos vamos a jugabilidad. Y por un lado, Valerilin, oyente perpetuo del Mary Podcast desde tiempos remotos, desde aquí un saludo, le dice que, bueno, que le gusta mucho el frenetismo y que la nueva propuesta con los titanes, sin salirse del shooter clásico, supone un soplo de aire fresco para un género que define como estancado. Alex Power Up dice que lo mejor es el movimiento, que lo peor la pistola que apunta por ti, esa pistola que habéis dicho antes que está un poco rotísima. Dicen que se pueden hacer muchas guarradas llamando a varios titanes a la vez. Nico N12, que le parece un juego muy adictivo, que tiene un gran vicio y solo con la beta, que el día de salida se lo tiene en su casa. Y Shazam Damiel dice que, bueno, que siendo objetivo y sin haber jugado, ya era hora de que saliera un FPS, que se saliera un poco del tiesto. La pinta que tiene es magnífica. Así que la verdad es que el feedback es bastante positivo. Sí, eso es lo que vi. La percepción que tenía yo, que he estado desde Japón, estaba echando un ojo a comunidad. Siempre hay recelos porque al ser un título exclusivo de One, o que Microsoft se haya llevado tanto, pues eso, a Windows como a 360 como a One, y que no haya salido en Play 4, pues siempre genera ciertos recelos, ¿no? Y parece que incluso hay gente que es lo que busca Sony, es Microsoft, que es Sony, pero que con Titanfall se están interesando, ¿no? Y que pueden saltar, ya sea de vía PC o vía One al título. A mí, de todas formas, Nacho, hay una cosa, la apunto rápido antes de que Enrique lea, creo que ya los últimos mensajes, y es que, al hilo de lo que dices, la gente, efectivamente, en líneas generales, yo creo que las sensaciones son buenas, pero me gusta que, pese a que el juego, ya lo decíamos antes, corra 60 frames, lo de la resolución, pues ya habrá oportunidad de seguir comentándolo, la gente está siendo también, en ese sentido, ¿cómo decirte?, exigente, y espera más de las consolas. Es verdad que estamos al principio y todo eso, pero a mí no me parece mal que... ¿Cómo decirte? Que pese a lo que puedan dar de sí estas consolas en estos juegos, en materia gráfica, que ya hemos leído en el texto de Jabote que hay cositas y se apuntan maneras, la gente sigue siendo exigente, ¿no? O sea, todavía hay mucho por andar, y yo quiero pensar que al principio, porque macho, con lo de la resolución, la gente también anda un poquito crispada. Entonces, bueno, está bien. Enrique, queda uno o dos, ¿no? Por sí. Ahí, ¿eh? Pues yo me quedo lo vimos en el debate, ¿eh? O sea, sí. Cuídate, sí. Juan. Se trató en el debate y está bien que la gente sea inconformista, claro, pero es que a Juan le queda un año de travesía por el desierto todavía. Paciencia, ¿no? Venga, Enrique, va. El último, que yo creo que es bastante ilustrativo en relación a lo que supone Titanfall, a lo que pretende suponer Titanfall, mejor dicho, dentro del género. Daniel RP02 dice que le parece impresionante que el jugador ha sido de shooters y que este es el equivalente a lo que consiguió Call of Duty 4 Modern Warfare en su día. Un referente. Ya veremos a ver si lo consigue. Bueno, ya lo veremos. De momento dejad que despida Albert, que el hombre se ha pasado, pese a no estar muy católico por aquí, porque quería aportar en este tema. Así que, macho, cuídate. Sí, he venido porque lo ven en el reloj, son las 12, día 18 ya. Y digo, bueno, ya este día pues puedo pasarme, ¿no? Así que bueno, las 12, día 18, me voy, ¿eh? Hay que estar bien. Buenas noches. Mira, pues otro que se va a ir porque el hombre también se está arrastrando, ya lo estáis oyendo, y se ha pegado un tute bueno en las últimas horas, es Nacho. Nada, a descansar y a ponerte ya el reloj de la tierra. Sí, sí, sí, ahora directo a la cama y mañana por la mañana seguimos con el ritmo, esperamos por la reacción. Y poco más, un saludo, Juan, mantente rocoso, amigo. Sí, señor, vamos a darle todavía un rato de ocio al personal que está ahí pendiente. Venga, Nacho, Albert, hasta prontito, chao. Los que nos quedamos, lo hacemos hablando ya de otra cuestión. Yo creo que, bueno, habrá oportunidad de hablar del juego definitivamente cuando salga esa versión final. Todavía le quedan unos días de beta. ¿Hasta cuándo es? ¿Quién lo sabe esto? Hasta el día 19, ¿no? ¿Me decías hoy, Salva? Sí, hablábamos con Nacho y creímos que acababa el miércoles de madrugada por el tema de horario del Pacífico y no sé qué. Y recuerda, Juan, que la beta ya está abierta para Xbox One, ya no hace falta tener clave y es posible que en las próximas horas se abra también para PC. Perfecto, pues entonces ya no hay excusa, el que quiera saber qué se va a encontrar tiene oportunidad todavía de hacerlo, quedan unas cuantas horas, un par de días, para que os acerquéis y nos dejéis también vuestros comentarios, ¿eh? Al hilo de todo esto que venimos nosotros diciendo. Cambiamos de asunto y nos vamos a hablar bueno, del... Juan. Ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno, sí, señor. Digo que nos vamos a hablar del regreso de Donkey Kong. Bueno, desde que se anunciara en el E3, quiero recordar que fue ahí, ¿no? Estamos muy pendientes del nuevo de retro y al final nos sorprendieron, vamos a poner unas comillas, con el regreso del monete este tan entrañable. El amigo Donkey y nada, este Tropical Freeze aporta cosas, aunque mantiene todo lo que ha hecho a la saga, yo creo que merecedora del título de clásico. Vamos a entroncar esto, ahora lo iremos desgranando el asunto, con el auge que estas plataformas de estilo clásico 2D, y sobre todo las plataformas en general, gracias a estos juegos y a otros, a Rayman por supuesto, ahora tendrá su protagonismo, pues han venido teniendo los últimos tiempos, ¿verdad? Que el género de una época pareció perdido, sobre todo cuando la fiebre de las 3D lo inundó todo, y ahora, pues yo creo que más por suerte que por desgracia, las plataformas, ese género que como digo estaba un poco abandonado, vuelve a tener su espacio y su foco de atención. Así que chicos, no sé si queréis que empecemos hablando un poco del juego en sí. Salva, eres tú el que se ha ocupado. Yo quiero apuntar una cosa antes. A ver, Enrique, ¿qué pasa? Quiero entonar un mea culpa. Lo siento. Una orina culpa. Porque me confundí a Retro con Rare en el que estamos jugando. Pero no una. No, ni dos, ni tres, así un lazo. No, no. La psicología inversa es muy mala. Así que desde aquí, por favor, lo siento. Te traiciona el subconsciente. No me peguéis más, por favor. Y ahora sí, hablad del juego. Bueno, venga, pues decía que Salva yo creo que es el que tiene que empezar por hablarnos del juego y luego ya los demás nos ponemos a hablar y a opinar sobre el tema de las plataformas, que también hay mucho que decir. Venga. Pero antes, sí, Juan, permíteme que vaya con la información que tú has dicho sobre sobre los juegos estos de plataformas, el auge que están teniendo, ¿no? Yo, vamos, lo consideraría similar a lo que ha pasado con los juegos de lucha de Street Fighter 4. No al mismo nivel, pero vamos, a un nivel parecido. Digamos que los plataformas 2D a principios de siglo estaban prácticamente muertos, hasta que llegó el New Super Mario Bros. De DS, que era, digamos, un Mario Bros. Clásico llevado a la actualidad. Se vendió muy bien, de hecho se vendió tan bien que superó en venta los Mario tridimensionales que estaban haciendo por entonces. Y yo creo que a partir de ahí ya cuando digamos las compañías se han dado cuenta de que esto de las plataformas 2D no deberían haber sido dejados de lado, porque todavía tienen mucho que decir. Y vamos, además de los Marios que hemos ido viendo, los New Super Mario Bros. También ha estado ahí Rayman, ¿no? Con esas dos entregas fantásticas. Visualmente hablando son estupendas. Y vamos, aparte de eso tampoco ha habido mucha más cosas, ¿no? Aparte del primer Donkey Kong Country este de Retro Studios, claro, que, que ya era magnífico, y yo creo que este segundo lo supera, no solo lo supera, sino que para mí es el mejor plataforma de lo que llevamos de siglo. Y yo voy a dar ya paso a Salva, que está ahí intentando saltar, y que se ponga con el juego. Gracias, Realaño. Pues sí, Tropical Freeze es secuela directa, ¿no?, de Returns, el juego que Retro Studio hizo en Wii, y que intenta pues recuperar la esencia de la trilogía original de Rare. Esa sí que era de Rare, Enrique, ¿eh? ¡Ay, no! Y además actualizarlo, ¿no?, y hacerlo pues eso, moderno. Ya vimos que Return fue un juego muy, muy, muy bueno, muy desafiante, y esta nueva entrega, la verdad es que da un paso al frente en términos de dificultad. Es un título muy desafiante. El simple hecho de querer terminarlo y no hacer el 100% nos va a costar pues sangre y sudor en algunos momentos, porque perderemos 9, 10, 11 vidas y pensaremos pues que a lo mejor tenemos muñones en las manos y no manos. Pero lo bueno que tiene el juego es que no es tramposo. O sea, tú mueres 10 veces y te das cuenta que es que mueres porque eres un paquete, porque no has calculado bien un salto o no has sido lo suficientemente rápido. Eso es importante, no estamos ante un juego que nos hace trampas y como no hemos reaccionado a tiempo... Pues eso es muerto. Muy clásico, ¿eh, Salva? Eso que dices, es muy de entonces. Eso. Noventero, sí, muy sí, noventero. Sí, sí, sí, la verdad es que además los controles funcionan muy bien. Tenemos el ataque ese del barril que se hacía, el ataque rodante que se hacía antes moviendo el Wiimote, y aquí pues lo hacemos con un botón, y ya es que no, la precisión pues mejora mucho en este juego, y es básico, porque aquí sí que el movimiento ese lo necesitamos para saltar más lejos. Saltar sobre enemigos ya no es una cosa... Ya no es una delicatessen para llegar a una letra, no, a lo mejor tenemos que saltar sobre una serie de 5 enemigos para llegar a la meta, simplemente. O sea que el juego es bastante complicado. Y ha mejorado también en tema de jefes finales, que están mucho más trabajados, son más difíciles, son más largos. En general es un juego, pues eso, un desafío interesante, más difícil que los otros plataformas que hay en Wii U, tanto el Mario 3D World como el Rayman Legends o el New Super Mario Bros. Tiene algunos altibajos. Para mí las fases acuáticas rompen el ritmo, no son demasiado divertidas, y lo notas cuando vas a explorar, cuando quieres decir, va, voy a completar el 100%. ¿Eh? Siempre lo han roto, y a mí me parece que son un cáncer las fases acuáticas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. En los juegos de la no estaban bien, ¿eh? Sí, he tenido infancia, jugaba un coñazo bucear. Sí, exacto. Se controla bien, la verdad es que se controla bien, es muy preciso, haces giros de 180 grados muy rápidos, pero son un poco tedias, la verdad es que sí. Hay falta en guarde, ¿no, Salva? Sí, faltan cosillas, ¿no? Una de las cosas que comentábamos en el análisis precisamente es que Retro Studios arriesga poco. Ahí solo está Rambi otra vez, hay pocas fases de carretillas en las minas que son muy buenas. El tema ese de cambiar la perspectiva a unas 3D es anecdótico, pasa un par de o tres de veces y ya está. Yo creo que han ido muy a lo seguro. Sí que es verdad que el desafío es mucho mayor, porque todas las plataformas o desaparecen o se mueven, o sea, no te puedes estar quieto en ningún momento. Pero en general, a mí me gusta compararlo un poco como con el Metroid Prime 2, el hecho es ese. Que era un juego que seguramente tenía momentos mucho más difíciles con la zona oscura, pero que se movía en una zona de seguridad. No arriesgaban demasiado porque sabían lo que funcionaba, y aquí pasa lo mismo. Oye, Salva, ¿y todo el tema de Freeze, o sea, la isla congelada, el hielo, cómo afecta? ¿Cambia realmente un poco lo que vimos en el primer Country Returns? El hielo y la nieve están muy presentes, no en todos los niveles, pero el último mundo, por ejemplo, es temático nieve y hielo, pero también está en otros niveles. Y más que el tema del freeze, lo que cambia es la concepción, lo que comentaba antes. Todos los niveles tienen plataformas que son volátiles, que tú saltas encima de un árbol y en un momento se hace ceniza. O sea que si no saltas rápidamente, pues estás muerto. Si no es un árbol, es una liana. Si no es un molino que se rompe. Si no son placas de hielo que se caen. Todo el rato es muy dinámico. Es muy, muy, muy dinámico. Y de ahí la dificultad, ¿no? Porque si no aciertas a saltar en un momento, no tienes 5 segundos para pensártelo. Oye, gráficamente, ¿cómo lo has visto? ¿El salto de Wii a Wii U? ¿Se nota solo en lo que es la resolución o está un mundo mucho más rico y se va notando el cambio de plataforma a una más potente o no? La resolución es básico, ¿eh? Ya lo hemos visto en todos los últimos juegos de Nintendo que han salido en alta definición, es que el salto se nota evidente. Lo que pasa que los escenarios están muy cargados, están llenos de detalles, los colores son muy muy vivos. No sé cómo luciría el Donkey Kong de Wii en alta definición, ¿no? Pero sí que hay un avance, seguramente no un gran salto, pero es que tampoco creo que un Donkey Kong pueda dar un gran salto más de lo que estamos viendo con Tropical Freeze, porque es que no caben más cosas en pantalla. Efectivamente, yo lo que he podido ver, Salva, me quedo pues cómo han trabajado escenario por capa. O sea, tenemos mucha profundidad. Es un escenario que casi que parece 3D, con capas que son perfectamente interactivas, que ves como, sobre todo se ven los escenarios de vagoneta, como todo fomenta el camino que sigue la vagoneta, como caes encima de un avión, creo que era, y el avión se va inclinando en función del movimiento de la vagoneta, como van explotando cosas, y la verdad es que me parece muy interesante. Pero yo lo que sí te quiero preguntar, tú que lo has podido jugar más en profundidad, ¿Cranky Kong es el personaje ideal para la novia o el novio manco? Yo creo que no, la verdad, creo que no. O sea, sí que es verdad que tiene la habilidad de rebotar y así no te mueres y te tocan los pinchos típicos que hay en el suelo, que hay tantos niveles en los que saltamos al vacío que Cranky Kong es casi inútil. Prefiero Diddy Kong o Dixie, que con la habilidad que tienen de mantenerse más tiempo en el aire puedes corregir un mal salto, la verdad. ¿Y hay mucha diferencia entre manejar a los nuevos personajes o podría ir perfectamente con Donkey y Diddy como en el primero? A ver, ahí quieres decir que si a veces usar a Dixie es mejor que a Diddy en según qué sí, niveles, sí. Por ejemplo. Sí, no, hay niveles que vas a salir, vas a comprarte uno de los, o sea, vas a la tienda a comprar uno de los personajes que crees que va mejor y lo vas a cambiar. La verdad es que hay fases que tú puedes elegir libremente y hay otras en las que, por ejemplo, solo te sale Dixie recomendada, por ejemplo. Y aparte de eso, en lo que es la banda sonora, ¿has notado mucha diferencia con respecto a la anterior? ¿Hay también, digamos, homenaje a los Donkey Kong Country de Rare o sigue todo más o menos igual? Bueno, hay muchas melodías nuevas, algunas son muy buenas. La verdad es que yo estoy enamorado de un mundo que es el mundo de la sabana soleada, simplemente espectacular. Tiene un toque muy Rayman Legends, ¿no? Con la música, con el escenario moviéndose al ritmo de la música, ¿no? Etcétera. Y hay se mantienen también melodías clásicas, pero hay algunas que están un poco por debajo. Por ejemplo, las batallas con los jefes finales, que acostumbran a ser músicas con guitarras eléctricas y tal, no casan demasiado. Pero en general funciona a un buen nivel, la verdad es que tanto los arreglos como los efectos especiales están a un buen nivel, lo único que pasa es que algunas melodías pues no funcionan, no son tan buenas como antaño. Una pena que no lo hayan metido online, ¿verdad, Salva? ¿No te ha dado esa sensación poder jugar con alguien a distancia? No sé qué decirte, es que Nintendo se ha acostumbrado tanto a que las plataformas se juegan en casa con el compañero que tienes al lado, que no sabría qué decirte. Seguramente lo ponen algún día y decimos, ostras, el tiempo que hemos perdido. De todas maneras, a mí el cooperativo del Donkey Kong no es un cooperativo que me llame mucho la atención. O sea, está bien porque puedes jugar dos a la vez, pero la interacción que hay entre los dos personajes es casi nula. Se atraviesan, sí, no se molestan. Y no hay niveles hechos para apoyarse en el otro, ni este tipo de cosas más de Super Mario, ¿verdad? No, la verdad es que puedes hacer el 100% tú solo sin demasiada dificultad. O sea, con la dificultad que tiene, pues llegar a ciertos puntos. Pero no es un plus de facilidad que juegue alguien a tu lado. Más allá del hecho, pues eso, de jugar los dos a la vez. ¿Algo más? Porque si nadie quiere preguntarle a Salva nada más del juego, yo creo que podríamos ahora abrir un poquito el horizonte, ampliar nuestras miras. Y nada, tratar el tema que yo decía al principio, ¿no? Y que también Relaño ha introducido, el tema de la proliferación de juegos con ese enfoque clásico, plataformas propiamente dicho, que de un tiempo a esta parte, con los juegos que hemos mencionado ya, bueno, pues están triunfando. El año pasado yo mismo voté a Rayman Legends y yo creo que habría mucha gente también que pensaría que fue un juego digno de poderse llevar ese GOTY. El caso es que, visto lo visto, las plataformas 2D, ese planteamiento que bebe de los tiempos, ¿no? Ya pretéritos de las consolas de 8 y 16 bits, pues está otra vez en auge. Así que, chicos, habría que analizar un poco el por qué pasa esto, si tiene que ver directamente, sí, creo que pueden ir un poco los tiros por ahí, te cedo el testigo ya, Jabote, con el tema de las tiendas, en fin, de las tiendas de las consolas, de los bazares, etcétera, y que las desarrolladoras más pequeñas, quizá de forma un poco más modesta, pueden haber tirado por ahí porque es una apuesta más segura, o por qué. Yo no lo termino de tener muy claro, creo que puede ir por ahí. Sí, yo creo, yo se iba a decir, Laño te ha dicho que la explosión quizás se debió en gran medida a New Super Mario Bros. Vale, estoy de acuerdo. Fue un juego que vendió mucho y que sorprendió porque, tirando de lo clásico, consiguió hacer jugar a gente de todas las edades y se impuso en muchísimas casas. Pero yo creo que aquí el principal punto de fuerza para que revivamos el género es el desarrollo indie y cómo los estudios más pequeños, como bien decías, han aprovechado para hacer un género sencillo de programar dentro de la relatividad de esto, ¿no? Y también un género funcional y que les permite dibujar mundos que no puedes dibujar, por ejemplo, en una aventura gráfica tan fácilmente. O incluso dibujar una física de personajes. Vemos juegos, por ejemplo, no sé, muchos juegos de PS Vita o incluso Little Big Planet, que esa inercia que lleva a los personajes le da una identidad. Son juegos que son diferentes, pero siempre son plataformas 2D. De hecho, yo creo, siempre lo digo, Enrique y Arturo están hartos de oírme, que el indie está demasiado infectado por el plataforma 2D. Ya y a mí me encanta. Somos testigos. Esto ya sabéis que lo digo muchas veces. Pero yo creo que esto es lo que ha hecho que vuelva este género con fuerza. Sí, pero a ver, tenemos que distinguir. Una cosa es un juego indie plataforma 2D que está muy bien y que es un tal, y la otra cosa es Rayman. O sea, Rayman es, o Portal, como plataformas. Es la forma en la que podemos hacer plataformas y podemos hacerlo, no bien, no, muy bien, si nos da la gana. Si nos da la gana. Otra cosa es que las plataformas tuvieron su momento, ¿no? Yo creo que su momento, pues cuando Jak and Daxter, Ratchet and Clank, ¿no? Un momento que duró bastante, ¿no? Y después se apagó el género, ¿no? Se apagó, como se apagan otros. Y de repente, ¡pam! Rayman demuestra que, oye, no, estamos ahí en las plataformas, todavía estamos ahí. ¿Qué pasa? Que el plataforma 2D es barato. Entonces, claro que puedes hacerlo en una plataforma móvil. Pero es que además no solamente es ser barato, sino que además se da a cosa rápida, ¿no? No hay fases de plataformas que te duren 45 minutos. Por eso se juega en portátil, Jabote. No por otra cosa, no, claro, porque sea más fácil, claro, claro, sino porque se da a la rapidez. Y eso, ¿sabes? A la partida si no corta. Tienes... Sí. Exactamente. Si me paso el nivel, ¿cuánto dura un nivel de Sonic? Nada, 3 minutos. Exactamente, bien hecho. A mí me dura mucho, pero bien hecho dura eso, ¿no? Entonces, por eso se hace en portátil. Y creo que vale la pena que también vayamos un poco más allá, ¿no? Que vayamos a un Rayman, ¿por qué no? Sí, sí, yo quiero rápidamente subrayar lo que dices tú, Mote, del tema Rayman. Sí que es verdad que hablamos de las plataformas de una forma muy alegre, porque es que al final no los puede meter tampoco a todos en el saco. Es verdad que el desarrollo, si queréis, incluso la estética en un momento determinado, es común, así a grosso modo, pero es que luego Rayman, por poner el caso del que estamos hablando, y me imagino que otros muchos a lo mejor también, o no tantos, pero sí los más punteros, habría que ver si Salvas también de acuerdo con respecto a este Donkey Kong, digo que se les ha metido tanto añadido dentro de lo que es el desarrollo tradicional de las plataformas, que al final es como un género, entre comillas, nuevo, y entendedme. O sea, es que Rayman tiene muchísimas cosas que aportar, que no son solamente saltar de un punto a otro, ¿no? Hay tanta cosa ocurriendo al mismo tiempo y tantas posibilidades abiertas que yo creo que, aunque sí es un plataformas, no es lo mismo que jugar, ¿qué te digo yo? No sé, pues no voy a poner un nombre, pero cualquiera de los muchos plataformas, sí, más tradicionales, que están en las tiendas y en la escena indie, como decía Jabote. A mí me vaya Estaba refiriendo quizá a eso. Bueno, Fran, tírale tú. No, no, adelante, adelante. Mira, el punto disyuntivo, Fran, que venías con a mí, me vais a disculpar. Hombre, es que hemos visto muchas brillantes. Es decir, Rayman es un juego excepcional y que demuestra que se puede hacer un juego 2D de máxima calidad. Y creo que ya lo dejamos claro, le pusimos un 10. Ahora tenemos a Donkey Kong. Tuvimos el año pasado también a Puppeteer, que también es muy bueno. Muy bueno, sí, señor. Guacamele, recuerdan por aquí. Pero claro, ahora nos vamos a eso. Que es que la. Guacamele es más. Tiene plataformas y muy difíciles, por cierto. Pero también tiene parte de Vitanel. Es que, pero es eso. Lo que quiero decir es que en el campo de plataformas, dentro de la escena independiente, se ha creado tal cantidad, tal variedad de cosas que hoy en día es hay muchísima variedad y muchísima calidad. Tenemos, o sea, si repasamos los últimos años, fijad lo que nos encontramos. Tenemos a Fez, tenemos a Super Meat Boy, tenemos juego, una bastante cantidad de juegos que son de puzzles para plataformas realmente, no son... Braid. Tenemos Braid, por supuesto. Tenemos Mil One Spikes, tenemos La Mulana, tenemos una cantidad y una de calidad de juegos que además funcionan de manera diferente. Es que muchas veces oigo a Jabote y dice, es que hay muchos juegos 2D, digo, de plataforma, digo, pero si es que son juegos que no tienen nada que ver los unos con los otros. Bueno, Fran, pero no, eso ya lo hemos discutido. ¿El género cuál es? ¿Vale? Ray Racer no tiene nada que ver con Gran Turismo, pero si hubiera tal proliferación de ese juego, yo te diría que hay muchos juegos de conducción. ¿El género cuál es? Es saltar y matar bichitos y llegar al final del nivel. Vale, que pero no tienes progresión. La plataforma es un género arcade. Hay, digamos, sí, simuladores de plataformas. Pero no me podéis decir que no está el indie abarrotado de plataformas y que, oye, que muy bien, que a mí ya os digo que me encantan, pero hay que reconocer que es que había una locura con este género. O sea, es que, y los juegos de móviles y todo. Estudio pequeño que empieza, estudio que hace juego lateral, bidimensional en su mayoría, y de plataformas. Luego ya prueban un RPG, prueban un juego de lucha, o no, pero empiezan por ahí todos. Y sencillamente es por eso, es porque los editores de programación, ya os digo, conozco mucha gente que es programadora y me lo ha contado así, uno de los primeros pasos y lo que tú quieres como creativo es poder poner un mundo en movimiento, no sé qué, y los editores de programación te dan esa facilidad de hacer este género. Y ya os digo, chapó, de ahí han salido grandes maravillas que, pues bueno, desde no sé, todos los que habéis dicho, hasta cosas ya mejor producidas como Rayman Legends, que son una joya. Limbo, Braid... Claro, efectivamente. Yo quería decir... Es que uno de los debates muy intensos, ¿no?, que hemos tenido estos días era mucha gente considera a Donkey Kong Returns un juego de plataformas muy superior, por ejemplo, a Rayman Legends, ¿no? Y se preguntaba y había mucho debate con eso. Yo le di un 10 a Rayman Legends y he analizado los dos Donkey Kongs también, yo quería explicar que la sensación que yo tengo con Rayman Legends es que es un juego tremendamente redondo. O sea, me cuesta mucho encontrarle una fisura a ese producto, ¿no? Es el mejor juego que has analizado, Salva. Así es, claro. Déjate de halos. Todo, bueno, no he analizado ningún juego con más nota que ese. todos y cada uno de los apartados que tiene me parece que están hechos con un detalle y con un mimo. Y además, yo no recuerdo un juego que funda jugabilidad, gráficos y sonido de la manera que lo hace Rayman Legends, ¿no? Si eso le das pues la rejugabilidad que tiene, que es un juego que ahora lo pones y tienes retos que no tenías, ¿no?, hace tiempo. El hecho de poder jugar por placer, el cooperativo, el tema del cooperativo asimétrico, que para mí es de lo mejor que hay en Wii U en este sentido. Sí. Considero que es un juego muy muy redondo y, por ejemplo, Tropical Freeze, que tiene algunos diseños de niveles que Rayman Legends ni sueña, porque yo he jugado algunos niveles Kong que son una locura, demenciales. Tiene algunos altibajos que hacen que no sea un producto tan tan redondo como, pues eso, como Rayman Legends. Y de todas maneras entiendo que haya gente que considere que es mejor la saga de Retro Studios que no la de Ubisoft, ¿Lo crees esto? Pero un momentito, me ha llamado la atención esto, Salva. ¿Por qué lo dices? ¿Que hay gente que pueda opinar que es mejor la saga de Retro? Sí, porque yo considero que son juegos bastante distintos, o sea, a pesar de ser plataformas 2D, considero que son juegos que tienen propuestas distintas, pero sí que hay gente que, pues, si prefiere un plataformas en lo que prime por encima de todo sea el reto, por ejemplo, seguramente Donkey Kong es una apuesta más segura que Rayman Legends, que también tiene reto y también tiene, pues, las fases esas contrarreloj y tiene los desafíos que tienes que hacer con la puntuación tal para conseguir, pues, superarlo. Pero seguramente tiene momentos, pues, más livianos que no para Donkey Kong, que es un reto, pues, constante, constante, constante. Vale, más hardcore en ese sentido, sí. Yo también soy más de Donkey Kong, de Retro Studios, que de Rayman o que de los últimos Mario. Porque también considero que en estos juegos, tanto en los Rayman como en los Mario últimamente, se hace mucha concesión al jugador casual, ¿no? Y es algo que ves durante el desarrollo del juego. Y oye, que tanto los últimos Rayman como los últimos Mario tienen niveles, digamos, muy difíciles, preparados para el jugador profesional, pero digamos, los niveles normales, los niveles estándar, no sé, se nota como si te acabaran llevando de la mano en mucha ocasión, ya sea a lo mejor por poner unos respawns muy seguidos el uno del otro o por lo que sea. Y vamos, también al multijugador, a esta fiebre online que ahora lo invade todo, tanto en Rayman como en Mario, aunque sea más en modo local. Por eso veo yo mejor tanto el primero como el segundo Donkey de Retro Studios, ¿no? Que también tiene su modo multijugador, pero es completamente accesorio. Ahí todo se centra en la experiencia, digamos, personal. No relaño y las ayudas, perdón, tipo para jugadores que nunca han jugado, como el mapache blanco de Super Mario, claro. o la super guía que te dice por el camino a seguir y todo esto, ¿no? A mí no me parece mal de cara, pues eso, a jugar con la novia y que nunca ha tocado una consola, y en ese sentido pues es algo que ni te imaginabas que podías hacer con juegos muy desafiantes. En este sentido, también digo una cosa, Donkey Kong Country Returns es un juego que puedes jugar con tu pareja. Yo creo que puedes, con más o menos dificultad, puedes jugar con tu pareja, igual que Rayman Legends, igual que Mario 3D World, pero Tropical Freeze considero que no, ¿eh? Considero que tú pasas el primer mundo de Tropical Freeze y alguien que juega de manera ocasional los videojuegos lo tiene complicado. Pero eso también es hardcore. Las plataformas de toda la vida se han jugado así, ¿eh? O sea, yo creo que cuanto más dicen, más se ve lo que han hecho. Y ojo, claro, las mejores plataformas de los 90 son eso, vamos. Una de las cosas que destaco como positivo en el análisis es precisamente esta dificultad sin concesiones. Y hemos encontrado análisis que se han cargado el juego precisamente por lo mismo, por ser difícil. Pues nada. Parece que es el juego idóneo para regalarle a tu novia barra novio y que no le guste y lo termines jugando tú. Fran quería decir alguna cosa, yo quería apuntar algo, pero Fran creo que estaba intentando saltar por ahí, a ver. No, yo más o menos lo que... Te lo hemos chafado. No, lo que he comentado antes, ¿no? Realmente que yo creo que es una etapa muy buena para las plataformas, que hay mucha creatividad, que se ha demostrado que en el, que incluso en el lado más comercial... se pueden hacer grandes cosas. Otra cosa es si comercialmente están funcionando bien o no, que eso es la duda que tengo. No, porque creo que Rayman Legend, el último, no funcionó bien. Lo que es una verdadera lástima. También es una suerte, porque si ahora hacían una tercera parte y le tuviéramos que volver a dar un 10, y lo empataría con Halo. Hombre, lo que son las plataformas. Lo que son las plataformas descargables, llámese juegos indie o juegos de compañía, digamos, más potentes. Pues han hecho resurgir muchos géneros clásicos que parecían que estaban muertos, no solo el género de las plataformas. Y vamos, ahora, si hablamos de, digamos, plataformas AAA, plataformas lanzadas en formato físico con todo el bombo y platillo que eso supone, pues es algo ya más reciente. Recordad que el primer Rayman, el Rayman Origins, en principio estaba planeado para lanzarse únicamente en digital, solo... Ya durante el desarrollo se plantearon lanzarlo en formato físico. Y vamos, no sé si seguirá esta tónica, si seguirán lanzándose plataformas en formato físico. Yo creo que Nintendo sí, Nintendo lo seguirá haciendo. Nintendo es la compañía plataformera para mí de referencia. Y si a lo otro no acaba pasando, pues oye, siempre quedará de nuevo el formato descargable. Un próximo Rayman, si no ha tenido éxito este último en físico, pues lo podrían sacar en descargable perfectamente, que ahí parece que sí, lo que son los géneros clásicos y todo eso funciona más. Antes de que vayamos a mensajes, yo quiero hacer una reflexión. Primero, la reflexión tiene que empezar diciendo que me alegra a título personal, porque los que hemos vivido la época del éxito de las plataformas, que era casi el único género al final, había otros, ¿no? Pero era el que realmente hacía que se vendiesen las consolas. Digo, me alegra que esto pase. Pero sobre todo también la reflexión tiene que ir un poco por el peso que tiene el género en sí, ¿no? Yo creo que el videojuego, y si nos ponemos a mirar los orígenes también un poquito, sin contar demasiado y sin hacer demasiado del abuelo cebolleta que nos gusta tanto, digo, en la plataforma tuvo un peso específico brutal al principio, ¿no? Es un poco como que está vinculado el videojuego en sí al género. Y me alegra que al final haya vuelto, ¿no? Porque con todo, como decía al principio yo, el boom que tuvo las tres dimensiones, los intentos bastante infructuosos, como decía Mote antes, hablando de, bueno, alguna excepción hubo, ¿no? Jak and Daxter y tal, de transformar eso al mundo de las tres dimensiones, yo creo que el auge de las plataformas 2D que estamos viendo ahora, pues es positivo. Enrique, no me quiero enrollar mucho porque además hay mensajes y tenemos otro podcast, tío. Así que venga, ¿qué nos dice la gente? Oye, pues la verdad es que la gente está hoy muy operativa. Como ves, se puede conseguir dar llamar y dar caña en redes sociales sin ser un impertinente como Albert. Así que bueno. Mira, la verdad es que la gente es muy curioso cómo parece que en esta última generación tanto Donkey como Rayman se han coronado como los juegos más destacados, ya no solo en plataformas, sino también en catálogo general. Por aquí, por ejemplo, Rafe5 hace un poco el troll y dice que para él Crash Bandicoot que diga Rayman, o sea que hace ahí un poco la cuña recordando al marsupial de Naughty Dog, que sigue por ahí perdido en el limbo. Daclis, o vaya nombre, Rayman, otro que apuesta por Rayman, Carlos Chis también se tira por Rayman. 09 Moisés dice que el Donkey Kong Country y por diferencia. Magma Digan, vaya tela con el nombre. Donkey Kong. No, es que tampoco es Magma Digan. Vale. Total, Magma Digan dice que Donkey Kong, que desde que no lo jugaba, desde que lo jugaba en la NES, se ha posicionado como su favorito, aunque el Donkey Kong Country 2 es el mejor. ¿A que sí, Salva? Estoy de acuerdo. De la trilogía original, sí, para mí sí. Por aquí tenemos más. Codoval dice que Donkey Kong Country Returns, su Machine Gun, hace referencia a Wakamele, del que hemos hablado anteriormente. Y por aquí Shuseto habla de Donkey Kong Country Returns, dice que con lo mal que lo pasó jugando debe ser Masoka. Pues nada, repetir con este que todavía es más difícil. Mira, por aquí Pepalex habla de Super Mario Galaxy, que dice que logró que un juego de Wii sorprendiera y eso es tener mucho mérito. ¿Qué más? A ver, pues la verdad es que la gente se dice, mira, por aquí Draco Biker hace un comentario bastante, bueno, lo leo directamente y ya opináis vosotros. Dice, otro Donkey Kong y después nos quejamos de que Call of Duty sea repetitivo, no me extraña que la declive de Nintendo. A ver. Otro Donkey Kong y no hay suficiente Donkey Kong todavía. Yo espero que Retro Studios haga un tercero antes de volver a la saga Metroid. Yo creo que es exagerado porque el primer Donkey Kong salió 2010, 2011, ¿no? Hace un par de años, se ha cambiado bastante el diseño de niveles. Naturalmente es un juego de plataformas en 2D, o sea, no le pondremos pistolas a Donkey, aunque pueden tirar bananas, ¿no? Pero yo creo que hay un paso adelante en diseño que, bueno, sí es continuista, sí, pero es bueno. Hombre, una cosa estaremos de acuerdo. Yo creo que a todos nos hubiera gustado que Retro se metiera con otra marca, ¿no? Cuando salió este anuncio. Que ha salido buenísimo, vale, pero... Nada. Relaño es el único que disfruta a muerte con esto. Hombre, yo esperaba, estaba esperando la resurrección de esta saga como agua de mayo. Y estos dos juegos, vamos, a mí me han sentado genial. Y eso, espero que hagan el tercero. Venga, Enrique, rápidamente, que tenemos todavía cosas que decir. Muy rapidito. Pues va a haber muy rapidito. Por ejemplo, M. Sanchito 1 dice que, bueno, que la de palos que le cayeron a Wii U por el catálogo. Y ahora mismo, casualmente, es la que tiene un catálogo muy superior a One y a PS4. Yeah. Algo parecido bueno, pasaba con Wii, ¿no? Muchas obras maestras estaban en Wii. Con un año de diferencia, pero sí es verdad. Claro, sí. No, eso es cierto, sí. Por aquí, Relaño, Alfredo Infer dice que eres un tío sabio que te echa mucha cuenta porque hablas con mucho criterio y que se va a fiar de ti con lo de Donkey Kong. Nada, no fíes. ¿Qué tal Motor Store, hombre? Aitami, 40. Aquí yo no sé si esto es razonable, pero dice que su plataforma favorito es Flappy Bird. Madre de Dios. Fappiver. También Fappiver. Rulo 81 dice que es difícil quedarse con uno. Tiene Mario 3D World, Mario Galaxy 2 y Donkey Kong Country Returns en el ahí, pues en la visa. Oye, Enrique, una cosa rápida que estaba leyendo por ahí al amigo Tuno, que está por ahí siempre. Tuno. A ver, sí, y decía una cosa que es cierta. Es que yo estaba también pendiente del Twitter, que hay mucha gente que ha confundido. Hablábamos de plataformas con los sistemas, entonces había algunos que decían, sí, no, el PC, tal, claro, no sé claro. qué, y decía el Tuno, fíjate la gente cómo considera el género de las plataformas, ya que ni caen la cuenta de qué. Sí, la verdad es que buen apunte del compañero del Tuno, y bueno, por aquí nos mandan un saludo, Alejandro Leiva 4, escuchándolos desde Argentina, dice, genios, así que nada, un saludo para el compañero al otro lado Un saludo para él y para todos, ¿eh?, los que están ahí pendientes. En fin, chicos, vamos a dejar antes de cambiar de tema, voy a echarle un capote a Enrique para que vea que le quiero. Y no se ha equivocado, no se ha equivocado. Retro Studios es la nueva Rare. No, yo decía que le traicioné al subconsciente porque, oye, los que lo jugamos, pues todavía lo tenemos ahí muy adentro. Sobre esto, pues yo en la primera página del análisis explico pues que Retro Studio, que se coronó con Metroid Prime, luego con Donkey Kong Country Returns, y en la segunda página pongo pues Tropical Freeze, el juego de Rare. ¡Adiós! ¡Hala! Sí, muy bien. Sí. Suerte que me han avisado un buen amigo y no me han insultado a tiempo. Los estamper han vuelto, me llego a enterar yo, no te digo nada, claro. No, pero esto es una equivocación. Si hubiese puesto de Capcom, pero hombre, esto tampoco es tan grave, ¿sabes? O sea, entra dentro de lo lógico. Decía, vamos a ponerle punto final al asunto. Yo creo que ha la cosa bastante cuajadita, pero todavía tenemos algunas cosas que tratar en el Retro Podcast. Enrique, vamos justitos de tiempo, vas a tener que hacer una selección, pero os deja que Arturo vale. La deje rodar ahí, meta su ráfaga. Retro Podcast. Hay cosas pendientes, ya no lo apuntaba Albert como deberes, antes de el hombre desaparecer corriendo, así que tienes que hacer una selección, porque me da que vamos un poquito pillados de tiempo. Haz una selección y los que queden siguen ahí en la recámara. Por supuesto, la gente que quede yo se lo comunico a Albert mañana y él se lo guarda ahí en su recámara. Pero bueno, por ir rápido, por ejemplo, Nalux, pregunta si queda pendiente algún juego de Matrix, eso por un lado, no sé si sabéis algo al respecto. Nada, no, ¿qué querrías me eso? Extraña, ¿no? Vamos, me extraña, pero mucho. Nada, espero que no. Y esto también de Nalus se la dedico especialmente a Frank, que dice que si ve necesario pagar una cuota mensual por The Elder Scrolls Online. Yo no veo necesario pagar una cuota mensual por nada, pero vamos, es una opinión personal. Bueno. Que le robas el wifi al vecino, Relaño. Ay, me ha pillado. El juego está mejor de lo que parece. El problema es que tienes que jugar bastante, tienes que avanzar un poco porque al principio no es aparente, pero Elder Scrolls va a ser un juego interesante, sobre todo si te gusta el PvP, así que quién sabe. No. Pero ahí hay una cosa que aclarar, Fran, también se ha hablado de una campaña monojugador, yo no sé si ahí hará falta la cuota o no. Campaña monojugador. No, o sea, no hay. O sea, que se puede jugar sí, solo. Puedes jugar solo. Eso se puede jugar solo, me refiero. Sí, como cualquier MMO. Yo, por ejemplo, a WoW juego solo hasta que llego al máximo nivel y luego ya hago cosas, pero generalmente voy solo. Y en TSO, pues igual. Puedes jugar solo y hasta que quieras, o quieras hacer una misión, o quieras hacer PvP. Hay que pagar sí o sí. Puedes jugar solo pagando al mes. Pagando, sí, claro. Otra pregunta. Thanatos Snake. Esta yo creo que la puedes responder, Jabote. Habla de la saga Infamous y dice bueno que le encanta la saga, pero odia un poco las cinemáticas hechas con dibujitos. O sea, con esas cinemáticas sí, hechas así de rollo cómico. Mucha gente, ¿eh? Sí. Pues pregunta sí. Si con Second Son, el nuevo de PS4, las cinemáticas de estilo de cómic vuelven o se intercalarán con animaciones normales o cómo. ¿Qué pasa? Pues mira, no sé si fue él, pero también en el último Impresiones del otro día lo preguntaba a alguien y exactamente con el mismo comentario, que no le gustan. Sí, vuelven porque ya sabes que Infamous... quiere un estilo cómic superhéroe en ciudad y es su seña de identidad, así que las vais a volver a tener. Otra pregunta, doctor Caligari, así desde su gabinete directamente. ¿Creéis en este caso que Destiny terminará llegando a PC y en caso afirmativo, cuánto crees que se tendrá que esperar para poder disfrutarlo? A ver. La pregunta del millón. Yo no sé cuál es el sentido de que no esté en PC. Yo no lo entiendo. Como un juego de esas características no puede estar en PC, que es donde tendría un mercado bueno. Y la verdad es que todavía no. Pero no han dicho nada. Yo creo que en algún punto, como Destiny es una saga multitítulo de 10 años y tal, yo creo que en algún punto también. En algún momento se pasará, ¿verdad? Sí, Puede ser también la inexperiencia, ¿eh? O sea, el mundo del PC no es nada fácil para las desarrolladoras que solo han trabajado en consolas. Hombre, si lo van a hacer en Play 4, en One, en 360 y en Play 3, con uno de los mayores estudios y los más preparados de estudios, con una inversión ultra multimillonaria por parte de Activision... Te vuelvo a decir lo mismo, los últimos Call of Duty, que son la hostia en sports, ¿qué? no sé cuántos, perdón, he dicho Call of Duty, y que son lo más jugado en consolas, se la pegan en PC constantemente. Claro, por la conversión. Pero porque no cuida la conversión. Pero de todas formas, lo que dice Salva es razonable, tener en cuenta que Halo 3, Halo 4, todo esto, podría haber llegado a PC. Eso fue política. Eso fue por política. Bueno, pues esto es política también. Son shooters muy de consola y que tienen ahí su terreno. Y Halo 4 es de lo más jugado en el live y ya está. Que por Activision cierto, no tiene una consola. Que por cierto, todo esto ha servido para demostrar que los shooters de consola son infinitamente mejores que los de PC. Ahí están los obras maestras, Salva. Pues mira, aquí ahora nos plantea el compañero Zizú, casi que encuadraría como debate. Dice que si creemos que el problema de la piratería está ya superado gracias a plataformas como pueden ser Steam y las nuevas consolas que mantienen pues su seguridad intacta. Ahora son las compañías las que hacen piratería con los DLC y la compra. Se están vengando de lo que ha sido antes. No. Ahí se ha estado fino el año. Es la realidad. No, Steam no es un baluarte. La gente se sigue pirateando juegos, se puede desbloquear. La mayor protección que puede tener un juego hoy en día, que es lo que le fastidia a mucha gente, por otro lado, es que sea online. O sea permanentemente online y que tenga que necesite ser online, como va a ser Destiny, eso es la mayor protección antipiratería que puede tener. Obviamente no a todo el mundo le gusta porque no todo el mundo puede jugar online, pero ya os digo que no sigue siendo un problema. Pues yo creo que sí afecta, Fran. A mí me parece demasiado suculento Mirror's Edge a 2 euros, ¿sabes lo que te quiero decir? Y te dejas de historias de torrents y de, bueno, pues lo que sufre la gente, sí, que piratea, ¿no? Pero Mirror's Edge a 2 euros en un año. Si tú tienes un juego nuevo y el juego nuevo está ya, la gente se lo sigue bajando. Ya. Pues seguimos. Mira, por ejemplo, Marco A. Pregunta si sabemos algo de una posible nueva entrega de Limbo. Yo creo que no. Yo creo que el nuevo proyecto de esta gente no será Limbo 2, realmente. Atento, Salva, que este es para ti. Sotokiller desde Venezuela nos pregunta en referencia al modo torneo liga offline, es decir, en juego local, en casa, y dice que le resulta inconcebible que lo hayan quitado, que en FIFA 14, que es una para PS4, que es una funcionalidad básica, y que cuando tiene amigos en casa, pues no puede jugar como le gustaría. ¿Tú crees que lo terminarán poniendo de alguna forma? Es un escándalo. Dijeron que no había entrado por falta de tiempo, que tenían previsto meterlo en febrero. Yo creo que no lo van a meter. Sí, ha pasado, ¿eh? Y la gente no se da cuenta que el tema es mucho más grave de lo que parece. Porque la gente dice, oye, tienes el modo manager para jugar con tu equipo. Pero es que no se trata de eso. Se trata de que si yo con un amigo decido hacer una liga juntos, él con el Liverpool y yo con el Everton, por ejemplo, pues ya no lo puedes hacer porque no existe esa modalidad. Se trata de que si tú organizas la competición más importante en Cataluña, que se llama Ferran Vivas Cup, se juega en mi casa cada dos meses, no puedes hacer un torneo personalizado con grupos y los equipos que tú quieras. O sea, es escandaloso. De todos modos, aquí esto hay una pregunta que subyace a esto. ¿Quién diablos se cogería el Everton? Yo juego con el Everton, la verdad. Venga, vamos. Y vamos ya con la última, Gigalacticus, ahí que tiene un avatar bastante molón en zona foro. Nos propone directamente un debate que desde su punto de vista está trayendo cola y lo presenta con una pregunta. Y dice así. ¿Vosotros cuándo creéis que debería aspirar el copyright de los videojuegos? ¿Hasta qué punto tiene lógico que juegos como Vampire Bloodlines sigan dando dinero a Activision cuando es la misma Activision la que hizo fracasar el juego y no da ni un solo céntimo de sus ventas en Steam a sus creadores? Y ya reflexiona en este sentido y dice, si Monkey Island 1 y 2 hubieran caducado, ¿podría realizar Ron Gilbert pues una tercera entrega por su cuenta y riesgo sin tener que pagar por su propia creación? Teniendo en cuenta que Monkey Island lo tiene ahora Disney y que Disney lleva renovando la licencia de Mickey Mouse 90 años, en un mundo bonito ideal, no sé, es complicado. La sirenita. Cuando el autor se muere, pues entonces ya directamente que los derechos sean libres, pero esto es mucho más complicado que eso. La verdad es que es un debate bonito. Sería un debate bonito, sí. Las compañías que no quieren soltar su licencia. Fíjate con, por ejemplo, Sega, con la franquicia Street of Rage, lleva lo menos 200 años sin hacer nada, pero en cambio unos aficionados te sacan el Street of Rage. Y les cortaron remake. Las pelotas. ¿Que la sacaba para las cartas de Nintendo? ¿Qué? 200 años, ahí, madre mía. Pero fijaros que unos aficionados te sacan el Street of Rage remake, que lo hicieron sin ánimo de lucro ni nada, que superaba ampliamente a lo que se había hecho con la trilogía, y Sega lo petaron, o sea que aunque no hagan nada con su licencia, tampoco quieren, o sea, ni comen ni dejan comer. Esto es como los pisos vacíos. En fin, eso es igual. Desahucio. Claro. Enrique, yo iba a decir, era la última, pero tenemos un pelín más de tiempo, salvo que queráis que pasemos al micro abierto, porque sé que había cosas pendientes. ¿Han quedado cosas pendientes para otra semana? Hay cosas pendientes. De hecho, hay una pregunta de Santagar que todavía no podemos responder, que hace referencia a un juego que saldrá la semana que viene a la venta, así que le decimos que se espere un pelín y se la respondemos. Vale, ¿alguna cosa más? Deja de mirar un par de segundos. Venga. Que también tenemos preguntas de Metal Gear Solid. Por ejemplo, Thanatos Snake insiste de nuevo en el tema de Ground Zeroes. ¿Qué nos parece que salga separado del Phantom Pain? Pues... ¿Qué nos parece que salga separado? Yo lo veo y quiero pensar que es una imposición de Konami, que Kojima no haría esto a sus aficionados, aunque dice Nacho que la duración no es lo que nosotros nos pensamos, pero vamos, pinta mal la cosa, pinta de demo de pago y... No sé, ya veremos más adelante cuando salga el juego y ya hablaremos de ello. Lo chungo de esto es saber que todo el mundo se lo va a comprar. O sea, estamos aquí rajando, pero todo el mundo va a pasar por caja. Porque... No, yo no. No, sí, no, pero porque hola, bueno, no te gusta la saga, pero el que sea un poco yo fan, se quedará en Alex y lo comprará. Los juego todos, A Mote que se lo regala Kojima directamente. Yo lo voy a jugar en YouTube. Gear. En YouTube. En mi CDI. ¿Eh? De Philips. Qué grande, como el Zelda, aquel de Zelda. Querría recordar una cosa que a lo mejor mucha gente no lo sabe, yo no lo sabía hasta la semana pasada, y es que en digital vale 10 euros menos, de manera que en PS3 360 en digital te sale por 19,90, que bueno. O sea, casi merece la pena, ¿no? En lo que estamos pagando por DLCs como Left Behind, que duran menos. Visto así, no está mal, sí. Claro, o sea, vale, por si alguien no lo sabía, bueno, que lo recordemos. Bueno, hablaremos del juego cuando toque, ¿eh? Hablaremos del juego y no solo de lo que nos parece esto, que no deja de ser algo, yo no sé cómo calificarlo, si triste barra anecdótico o qué. Ya veremos si solo es anecdótico y no se repite. Bueno, Enrique, ahora sí, ¿no? Pues sí, repasaremos el foro, repasaré mañana el foro con Albert, porque por aquí por Twitter nos dicen que nos hemos dejado alguna, pero bueno, perdona, no más. Perdona, ¿repasarás el foro o te lo pasarás por el forro? Que no me ha quedado claro. Repasaré el foro. A ver si cuidamos a los Meri amigos. Sí, sí, yo es que estaba insistiéndote, Enrique, porque veía que la gente decía, ya está otra semana que se dejan las preguntas y tal. Y digo, este que se queja debe haber puesto una y no se la estás leyendo. Tío. Que nos diga el chico que se está quejando ahora mismo, mira, es TPH Ceramic. Que nos diga en este preciso instante cuál los hemos saltado y en el minuto mío la digo. Venga. Bueno, pues pasamos de sección. Oye, ¿tenéis cosas que decir en el micro abierto? Que últimamente no lo hemos saltado totalmente, ¿o qué? ¿O nos vamos al cierre? ¿Alguien quiere decir cosas? Nos vamos a la sesión retro, Juan. Algo. Eso sí. No sé. Algo se puede decir, ¿no? Vamos a hacer un micro abierto, vamos. Venga, vamos. Arturo, lánzalo. Micro abierto. Mira, Jabote, por haber dicho que algo había, te va a tocar primero, tío. Ahora, como no se te ocurra, la hemos liado. Venga. No sé. Nada, yo voy a ir súper rápido y solo quería... Cuenta dónde te vas este fin de semana, cuéntalo. Sí, bueno, este fin de semana me voy de vacaciones muy merecidas a Venecia con unos amigos. Pero aparte de eso, no voy a spamearos con mis vacaciones. Nada, quería deciros que hemos tenido la suerte de ver The Order 1886. Mañana podréis leer impresiones, ver gameplay, por fin... Así que todo el mundo muy atento porque ya sabéis que es uno de los más esperados de PlayStation 4 y la verdad es que el juego cumple, ¿vale? Lo voy a dejar ahí y mañana o la semana que viene a ver si podemos hablar más de ello. Ok, Relaño, ilústranos con algo, anda. Pues mira, yo voy con esta plataforma que muchos consideran que no tiene mucha vida, tanto la PS Vita como la Wii U. Que, oye, puede que las ventas sigan estando como están, puede que su situación no sea la ideal, pero que siguen sacando buenos juegos. Hace poco hemos tenido Invitar a Tokiden. Bien, es verdad que no es un juego de los que te hacen saltar del asiento, pero oye, es un buen juego. Hace poco también tuvimos el Injustice, que es para mí una conversión casi perfecta del original de plataforma de sobremesa. En Wii U acabamos de tener Donkey Kong y también se nos viene el próximo Mario Kart, tiene muy buena pinta, el próximo es Smash Bros. Y ese Zelda estilo Dynasty Warrior, que para mí, Juan, yo ese ya lo he reservado, ya lo he reservado, no me lo quiero perder porque Porque vamos, o sea, lo dicho, que puede estar que estas plataformas no tengan el éxito que están teniendo, pero oye, que nos están dando mucha alegría y al fin y al cabo es lo que importa. Sí, señor, sí, señor. A ver, Fran, ¿qué nos cuentas? Pues mira, a propósito de lo que dice Relaño, hemos analizado hoy un juego para Vita que recomiendo encarecidamente, lo analizaba yo, es T4K, se llama. Y es la nueva obra de Jeff Minter, que, bueno, como sabéis, es un clásico del grande mundo del videojuego, Minter, grande. De la época de Amiga, incluso más allá. ¿Cómo has dicho que se llama, Fran? Perdona. Jeff Minter. No, pero has dicho T4K. ¿Qué has hecho? T4K, el juego. El juego se llama tiene nombre de rapero, ¿no? Casi no suena un poquito así. pues es un juego descargable para Vita. Digamos, dentro de la escuela de juegos tipo Tempest. Que, bueno, la verdad, el juego es una maravilla. Si te gustan los shoot'em up y si te gustan los shoot'em up de vieja usanza y los juegos arcade en general, échale un vistazo porque, ya os digo, el juego es muy divertido, audiovisualmente una maravilla. Y si eres fan de lo retro y fan de la trayectoria de Minter, muy, muy, muy recomendable, de lo mejor que ha hecho. Así que, pegadle un ojo. Salva, ¿tú qué dices? Yo muy rapidito, la semana pasada tuvimos una gran noticia de los usuarios de PlayStation 3, porque Persona 3, juego de PlayStation 2, está disponible para descargarse en la PlayStation 3 a 10 euros. Por lo que he leído, es uno de los grandes juegos de rol que ha habido en la historia reciente del género. Yo jugué al Persona 4 en PS Vita, me maravilló y ahora pues estoy a punto de empezar este juego. Y si alguien no lo ha empezado, pues que sepáis que lo peta mucho, ¿no? Eso me dijo Fran en un chat, me dijo, lo peta mucho. Y que, oye, que tanto en Vita como en PSP están todas las personas disponibles para descarga también, ¿eh? Todos, desde el primero hasta el último. Bueno, el último ya en formato físico también para Vita. Oye, Enrique, al final vas a hacer lo que prometías y cedes tu tiempo para pues corregir, claro, cómo te saltas, sí, al personal. Todo sea por contentar a los meri amigos, como dice Salva. Pero bueno, Castolo, la verdad es que no ha apuntado la pregunta, pero sí que nos ha dejado un comentario muy interesante a lo largo del programa. Y es que dice que a alguien se le han escapado las resoluciones finales del DIF en PS4 y en One. Sí, en este caso, se han escapado unas pocas. Además, nos coloca ¿cuántos juegos? Un tuit de Jeremy Conrad, que es un periodista anglosajón, que coloca, bueno, 30 FPS en las dos versiones, 1080p para PS4, 900p para Xbox One. Así que, bueno, ya tenemos aquí otro caso para debatir. No, no, pero... Bueno, pero vamos subiendo, ¿no? De 720 a 900. ¿Seguro que 900p? Sí, ¿no? Sí, eso dice. Otra cosa, bueno, mañana lo trataremos de confirmar. Sí, es que me he confundido porque también he visto que The Witcher rumorea, no está ni confirmado, 900p en Play 4, 720 en 360, digo, en One. En One. 900p en Play 4. Qué poco creativos en las resoluciones, ¿no? Podría ser como... Aló se movía 486, ¿no? Y se movía bien, ¿eh? De Order tiene una resolución un poco rara, ¿no? De Order, sí, bueno, no la han confirmado todavía, es algo que dicen que no quieren dar. Mañana lo es una de las cosas que se pueden tocar todavía en el tiempo que queda. Lo que sí está confirmado por el propio Ready at Dawn es los 30 frames por segundo. Bueno, creo que ver, Juan, que donde esté todos. La resolución de la Atari 2600, que se quite. Fíjate, la demás, creo que iba a 2P o algo así. Es decir, lo que nos preocupaba entonces la resolución, ya te digo, macho. En fin, bueno, pues nada, Enrique, te ha dejado el tuit, ¿eh? O sea, que no te quejes, léelo. Vale, pues lo buscamos. Toma nota. Nosotros de momento vamos a ir ahora sí cerrando el programa. Arturo, bueno, ¿y yo qué, Juan? A mí me ¡ay, que tú querías! No te he leído, has pedido turno. Venga, dale. Madre mía. Nada, yo simplemente quería comentar una... Bueno, se ha comentado por ahí en titulares, la iniciativa esta de Twitch Plays Pokémon, que bueno, es un usuario que ha cogido la ROM original de Pokémon Rojo, creo que es, y ha pasado un bot de IRC que va leyendo todos los comentarios que se producen en el chat, y entonces traduce, y cuando escribes up, down, left, right, A, B o start, pues lo ejecuta en el juego, lo cual es una idea que está muy bien, hasta que te das cuenta que ahora mismo creo que había como 70.000 personas más o menos viendo el stream, lo cual son 70.000 personas diciéndole al juego lo que quieren hacer, lo cual, como os imaginaréis, pues crea situaciones bastante graciosas en un título como Pokémon, como por ejemplo que abran el inventario y tiren al suelo todos los Pokémon que tienen, o que vayan dando vueltas sin sentido, pero no deja de ser una iniciativa muy curiosa. Creo que lleva 4 días, casi 5 me parece, y lleva ya 6 millones de visitas, creo que las ha pasado, así que bueno, su creador dice que quiere hacerlo con más juegos, y ahí queda una forma de jugar sin jugar, así de forma colectiva, un kick playing casi. Sí, señor. Pues ahora sí que estamos todos servidos, salvo que nos tenemos que despedir, no podemos hacerlo sin nuestra música habitual, Arturo. Bueno, pues nada, momento de decirnos adiós, lo vamos a hacer brevemente. Nacho y Albert ya se fueron y los que estamos aquí vamos a hacer lo propio en breves instantes. Fran, un abrazo, hasta pronto, amiguete. Hasta la próxima. Tras el año nos oímos en 7 días. Hasta la semana que viene, buen programa, Juan, buen programa. Ha habido un toquecillo ahí retro por partida doble, y eso siempre está bien, ¿eh? Tratamos de meterlo como podemos, pero no siempre es fácil. Hoy nos han dejado, ahí sí, señor, meter un poco de tema clásico. Moteray, un abrazo. Hasta la semana que viene. Hasta luego, Salva. Un abrazo a todos. Jabote, chao. Hasta luego, hasta la semana que viene. Arturo, nos estamos yendo. Hasta luego. Hasta luego, Juan, compañeros. Y dadas las funciones que hoy Enrique ha tenido a bien realizar, ha hecho de Alberto un poco, menos troll, eso sí, pero lo ha hecho muy bien, pues le dejamos el último, os despide y nada, y os recuerda que tenéis que hacer para que, aunque vayamos acumulando preguntas, forméis parte de ese Retropodcast próximamente. Que no falte nunca, es muy fácil, ya sabéis, con @MeriPodcast o con el hashtag MeriPodcast podéis dejarnos vuestras cuestiones vía Twitter. Bien, os vais directamente a Zona Foro, donde podréis encontrar jugadores y jugadoras como vosotros para pelearos, debatir, opinar, trolear, lo que os dé la gana, y también dejéis las preguntas ahí en el mismo hilo que está asociado al podcast cuando se haya publicado. Sí, señor, pues nada, si habéis aguantado hasta estas horas de la noche, muchísimas gracias, ¿eh? Sois unos valientes y os lo agradecemos, como digo, y si nos estáis oyendo vía descarga, que es una opción tradicional y que sigue estando presente, como no, nada, muchísimas gracias también por contar una semana más con nuestra compañía para lo que quiera que estéis haciendo. Mientras nos oís, chicos, nosotros nos vamos, un saludo grande y no faltéis porque pasaremos lista, ya sabéis, adiós. Thank you.